Vámonos, negra, pa'l Carrataplan. Tuviera la dicha de comer de esto Carrataplan, pero vale 20 pesos si yo no tengo Carrataplan. Yo quedaría contento con solo verlo Carrataplan. Te voy a dar 10 pesitos si me lo muestras Carrataplan. Levántate tempranito que yo te espero Carrataplan. Debajo de aquel palito que hay un ojero y Carrataplan. Cuando yo te haga la seña, tú ya lo sabes, Carrataplan. Decí que te vas por leña y allá en el monte, Carrataplan. A las 4 de la mañana que cante el gallo, Carrataplan. Salite por la ventana y en la chambrana, Carrataplan. Como estamos en verano y así es muy bueno, Carrataplan. Decí que te vas pa'l morro a comer banano y Carrataplan. Cuando vayas al potrero sin perder tiempo, Carrataplan. Allí tú serás la vaca y yo el ternero y Carrataplan. Si el domingo vas al pueblo te vas solita Carrataplan. Pasando la quebradita allí te espero y Carrataplan. Carrataplan, Carrataplan, como es de bueno eso con pan. Si me das de eso yo te doy de esto, como es de bueno Carrataplan. ¡Nueva! ¡Eso! Como es de bueno eso con pan, negra, ¿no? Date 4 costales allá en el pueblo Carrataplan. Y aunque lloren los guaduales, en los costales Carrataplan. Como estamos en cosecha, decí que vas para el cafetal. Y allí donde el perro se echa, hay diafancito Carrataplan. Tú subes a la enramada y de pacata Carrataplan. Y allí bajo el algarrobo yo me hago el bobo y Carrataplan. A la luz de los cocuyos, como es de bueno Carrataplan. Así tú miras el mío, yo miro el tuyo y Carrataplan. Tomamos aguardientico con mucha calma, Carrataplan. Y en la pieza las enjalmas con disimulo, Carrataplan. Tú sabes que yo te quiero, que yo te adoro, Carrataplan. Cuando tú seas la vaca, yo seré el toro y Carrataplan. Si la cosa quiere cosa, yo le doy costa, Carrataplan. Y esta noche tan hermosa, ven y preciosa y Carrataplan. Muy bueno es el pan de queso, bueno el bizcocho, bueno es el pan. Pero el mejor bizcochuelo camina negra y Carrataplan. Carrataplan, Carrataplan, como es de bueno eso con pan. Si me das de eso yo te doy de esto, como es de bueno Carrataplan. Si me das de eso yo te doy de esto, como es de bueno Carrataplan.